pesar de todo, los mejores sueños aún no están tan lejos. Iremos parejo, aunque todo es lento, sin falsos manejos, todavía hay tiempo. Iremos parejo, todavía hay fuerzas, nuevas esperanzas, aún no estamos viejos. Iremos parejo por un mejor rumbo, la vida no es nada si no estamos juntos. El tiempo que encierra paz y reflexión, sabiendo que de esto se sale entre dos, buscando una meta de paz y de amor. Ya perdimos mucho, basta de dolor. Todavía hay fuerzas, nuevas esperanzas, aún no estamos viejos. Iremos parejo por un mejor rumbo, la vida no es nada si no estamos juntos. El tiempo que encierra paz y reflexión.